por ninguno más hermoso, papacito, tú eres súper sensual, que es lo que tiene tu manera de mirar. Eres el chico de los ojos café, tú eres mi chico de los ojos café. Eres el chico de los ojos café, tú eres mi chico de los ojos café. Quiero compartirte con nadie más. Si tú eres mi chico y yo tu chica, ¿quién?